Qué buen clásico este de Baltimore que se llama Tarzan Boy. 8:05 a.m. Los que están llegando a la sintonía, les decimos buenos días, bienvenidos. Esto es Despiértese con Veracruz. En esta mañana especial del día martes, 1 de marzo del año 2022. Este es el mes de las mujeres. ¿Qué le vamos a hacer a Chepa? John Jairo, ahorita Chepa, aquí tenemos que celebrar algo. Aquí, tenemos dos nenas. Tenemos a Chepa y tenemos a Juli Juli. Ah, sí. A Juli Juli. Sí. Eso. Tenemos dos mujeres dentro de nuestro staff de Veracruz. Y vamos a ver con qué le celebramos. Pasecito para ir a motelear, ¿le gustaría, Chepa? Ay, ¿qué es esa delicia? Ay, eso sí le suena a ella. Eso sí le suena a ella. Y dele una, dele otro también a Jairo Muñoz para que sepa que tenga el palo sumergido. Vamos a regalarle otro a John Jairo Muñoz. Esa es la risa nerviosita de John Jairo. Es que otro nerviosito. A las 8:06 a.m. vamos con frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Dar público. Espere, Chepa, espere. ¿Qué dijo? ¿Usted qué dijo? Hoy es el día del contador público. Ah, hoy es el día del contador. Vea, pues, vamos a saludar a todos los contadores hoy. Para que vaya hirviendo, pues. Para que sean mayores las utilidades, para que se se incrementen los activos y el patrimonio. Para que se... Que el mayor crecimiento sea el de la mayor riqueza, el capital social. Un abrazo por partida. Dice aquí, feliz día del contador público, me lo enviaron. Feliz día del contador público. Para todos nuestros oyentes que son contadores y están conectados a Veracruz Estéreo, feliz día del contador público. Muy sí, bien. Señor. Aquí están las frases de celular de Chepa. 5 de la mañana, hora curiosa, donde se cruzan el que sale a hacer ejercicio con el que sale de la fiesta y de la rumba. Sí, se miran a los ojos y piensan exactamente lo mismo. Este man, ¿qué piensa de la vida? Ese está bueno. Total. La gente cree que porque uno es de pueblo, tiene que hablar feo. Provoca zamparle un tracamanazo por el pescuezo. Oiga, usted tan flaco y fumando, parece un incienso. Cuando me muera no quiero a nadie en mi velorio, yo lo visito después. Y viene unas que me mandó mi amigo Jaime Hernán Jiménez, tan querido. A ver, ¿qué te dice? Dice, vea, esta está muy buena. ¿Cómo hacer la cama con un gato? Quita el gato y saca la sábana sucia. Sí. Quita el gato y extiende el protector del colchón. Quita el gato y extiende las sábanas. Quita el gato, pone el edredón. Quita el gato y pone el cubrelecho. Por último, pasa las manos sobre la cama, quita las arrugas y el bulto que aparece es el hijo de puta gato. Las frases de celular a esta hora de la mañana con Chepa. 8:08 a.m. Más frases de celular. Muy buena, muy buena. ¿No le ha pasado que salís del supermercado sin comprar nada y en la puerta le echa y dice uno mismo, no se preocupe, actúe normal, usted es inocente? Tengo un robot de aspiradora tan sofisticado que cuando regresa a su base dice, con tanta mugre que hay aquí, si no fuera por mí se lo lleva el puto. El robocito. Sí, el robocito. Un día eres joven y al otro día ya estás hablando con las plantas mientras las riegas. Un día eres joven y al siguiente coges una chaqueta cuando vas al cine porque ponen el aire acondicionado muy fuerte. Un día eres muy joven y el otro ves un par de huevos con chorizo y patatas y piensa, vaya, cómo se me va a poner el colesterol. Sí. Camarero, hay una araña en mi sopa. Tráigame otra, por favor. Otra araña para el señor de la 18. Oiga, ¿os acordáis de una emisora de radio donde solo ponían música para gente mayor? Pues me parece que ahora está poniendo música buena. Ya creciste. Si fingir que no vi las ollas es mi pasión. Ah, sí. Uno hace, cuando le ponen a uno ollas para lavar con platos, qué pereza, ¿sí o no? Es que padre, bendígame el pan. El señor esté con trigo. El señor esté con trigo. El señor esté con trigo. El señor esté con trigo. Muy buena. Esa muy buena. Es que padre, bendígame el pan. El señor esté con trigo. Sí. Muy bueno. Buenísimo. Frases de celular. Mi amigo Jaime Hernán Jiménez. Un saludo especial, hombre, para el amigo de Chepa que todos los días le envía entonces las frases de celular. Y acuérdense que también deben de seguir las redes sociales de arroba Machado Humor en esas redes sociales. ¿Ya llegamos a los 8000 o no? Ayer llegamos a 8000, pero son dos y salieron dos. Se salieron dos. A ellos un saludo especial para sus madres. Donde estén, con quien estén y en la posición que estén. No. Entonces faltan dos seguidores. Como dicen en mi pueblo cariñosamente, cuando mi papá me despedía a mí cuando salía de la casa, sí, y yo le decía que me iba para el trabajo, le voy a decir a esas dos personas que se fueron, como me decía mi papá cuando iba para el trabajo yo por la mañana y me despedía él y salía a la puerta cariñosamente y me decía: vaya para la puta mierda. Uy, no. Dos seguidores para que lleguemos a los 8000 en arroba Machado Humor. Usted lo puede hacer. Entre a sus redes sociales, a Instagram, y comience a seguir arroba Machado Humor. Con esa despedida, yo no creo que ya nadie lo vaya. Pero el que se quiera salir, ahí está la despedida fraterna de mi padre. Uy, no. 8 de la mañana, 11 minutos. Despiértese con Veracruz. Con Juan a la 1, a las 12, a las 3. A la cámara C103. Con Juan en Caldas. A la cámara marca C103. Me importa lo importante. A la cámara con Juan. Vamos por lo importante. A la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103. Juana, Cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. 8 de la mañana, 12 minutos, despiértese con Veracruz. Aquí está Status Quo, In the Army Now, en el Ejército Ahora. Veracruz is stereo. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Army now. Oh, you'll be este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Chepa. Chepa, antes de que, antes de que comiences con el consultorio sentimental, envían una fotografía de Machado Humor. Dice 7,998 seguidores. Pero escribe el oyente y dice, se supone que el número debería aumentar, pero parece fijo. Que porque hay personas que te están siguiendo y no cambia ahí el número de los seguidores. Eso puede ser. Necesitas reiniciarlo. Te dice que me está siguiendo, pero que no cambia el número de seguidores ahí. Exacto, sí, exacto. No, es que entraba recibiendo, los que se fueron ayer se fueron. Ayer eran 8,000. Yo iba a celebrar los 8,000 y digo, 8,001 y no apareció los 8,001. A ver, si los que quieran entrar hoy, entren. Eso sí les advierto que les voy a decir la frase de mi padre si se van. La frase con la cariñosa con la que mi padre me despedía en las mañanas cuando salía para el trabajo y lo despertaba después de dormir desde las 4 de la mañana que había llegado. Ajá. Yo me iba a trabajar a las 5 y media y lo despertaba y le decía, padre, me voy a trabajar. Ajá. Y mi papá con esos ojos rojos sin dormir volteaba y me decía esta bella frase, que se vaya para la puta mierda. Déjeme dormir. 8:19, aquí está la doctora Chepa Rechosky Papasoski Semenewis Muñoz Aguilar con la carta. Remite. Mira, Camilo Paso Bueno. Sí, Camilo Paso Bueno. ¿De los Pasos de dónde? De los Pasos del Valle. Ah, de los Pasos del Valle. Sí. Sí. Camilo Paso Bueno. ¿Se acuerda el borracho? El borracho. Cuando le llevan aguardiente decía Camilo Paso. Camilo, Paso Bueno. Paso Bueno. Estimada doctora Chepa, Titanic de las pasiones. Eso sí me encanta que me digan así. Preciosa calandria encerrada en jaula de oro. Fue mal. La que tiene la calandria encerrada en jaula de oro es el pobre Muñoz. Con el pájaro encerrado muerto. La calandria murió. No te desvíes, por favor. Ay, llamé a mi hijo que vive en Estados Unidos y me dijo que estaba muy bien entre la alegría y el consuelo. Y yo le felicité y me dijo que tenía que colgar porque ya se iba a meter al jacuzzi con la alegría y consuelo. A mi hermano, un juez le puso 40 años de cárcel y 200 millones de pesos. Yo le dije que escogiera los 200 millones, que no fuera bobo. Me iban a vender un computador de Apple falso. Yo me di cuenta porque tenía una manzana mordida. Ah. Falso. Qué inteligente, te la pillaste. El domingo estuve en un restaurante y le dije al mesero que me diera una ensalada y me dijo que tenía una ensalada César y yo me llamo el Mario, ¿cuál César? En mi casa me llaman el inmortal, aunque no tengo donde caerme muerto. El inmortal. Le dije a mi esposa qué regalo quería para que se olvidara de mis infidelidades y me dijo que el divorcio. Les tengo un chiste. ¿Cuál es? ¿Usted sabe qué dijo Marc Anthony cuando llegó a la iglesia a confesarse? ¿Qué dijo? ¿Usted sabe qué dijo Marc Anthony? Están cuando entró a confesarse a una iglesia. ¿Qué dijo? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Permite saludos, Camilo Paso Bueno. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Usted lo sabe, Muñoz? La he escuchado, pero no. ¿Usted sabe qué precio tiene el cielo? Porque si es la suya, la empezaron a enviar cotizaciones. Déjalo así. Usted no se queda atrás. A mí ya me enviaron dos, ya me llamaron de dos funerarias. ¿Así? Me ofrecieron un plan exequial, pero una chimba. A mí no me han llamado todavía. En toda la 80 con para las cenizas, mirando a Campos de Paz ahí, mirando a donde venden jugos al frente de Campos de Paz. Sí. A la izquierda tengo la cancha de golf por si quieren jugar. Ey. Al frente tengo el aeropuerto Olaya por si hay alguna cosa para salir volado. Y ahí me ofrecieron el plan Ezequiel para ver pasar buses de Circular Sur y al frente tomarme un jugo. Me chorra la baba. Campos de Paz. Ya le mandaron a usted también cotizaciones de la funeraria, John Jairo. A mí no, todavía. Todavía no. Ese fue el consultorio sentimental de Chepa. Nos preparamos para muchas cosas más dentro de Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 23. Aquí está Donna Summer. Esta canción se llama Bad Girls. Girl. este 13 de marzo. Así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 28 minutos en Colombia. 8 de la mañana, 28 minutos. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Se preparan porque ya venimos con Chepa, que nos va a entregar hoy análisis de canción. Pero antes, aquí están los chismes, las efemérides, sí, y todo lo que ocurre con los artistas que suenan en nuestra radio estación. Mañana calurosa ya en el Eje Cafetero. Mientras vemos salir el sol. Sale Jaramillo a esta hora de la mañana en Pereira. Qué buen hombre, qué bacano. En el Eje Cafetero ya sentimos calorcito. Vamos entonces con Pink Floyd, por aquí está sonando de fondo. Efemérides, hoy es primero de marzo, ¿no? Primero de marzo, sí señor, hasta las 12 de la noche. Del año 2022. Hasta las 11:59 minutos. Pues, y 59 segundos. Sí. Pues resulta que el primero de marzo del año 1973, Pink Floyd lanzó su octavo álbum de estudio, The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna. Este álbum permaneció en las listas de álbumes de Billboard durante 741 semanas consecutivas entre 1973 y 1988, más tiempo que cualquier otro álbum en la historia. Con un estimado de 45 millones de copias vendidas, es el álbum más comercial de Pink Floyd y uno de los más vendidos a nivel mundial. Entonces, una fecha como esta, primero de marzo del 73, se lanza Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Otra efemérides. Vamos con Nirvana. El día primero de marzo del año 1994, Nirvana tocó su último concierto cuando aparecieron en The Terminal 1 en Múnich, Alemania. El lugar, con capacidad para 3.000 personas, era un pequeño hangar en el aeropuerto. Se cortó la luz durante el espectáculo, por lo que tocaron un set acústico improvisado que incluía una canción de la agrupación The Cars, My Best Friend's Girl. Nirvana, último concierto, el primero de marzo del 94. Vamos con el señor David Bowie. 3 años después, el primero de marzo del 97, los bonos Bowie se emitieron en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, vinculado a los álbumes del catálogo anterior de David Bowie. Con el dinero ganado en los bonos a través de los intereses de las regalías, los inversores podrían esperar obtener una ganancia del 8% en aproximadamente 10 años. Los bonos Bowie. Tenemos un cumpleañero. Tenemos 3 cumpleañeros, pero vamos a registrar la música de uno de ellos. El señor Roger Daltrey. Lo conocí personalmente en Cali, por allá como en el año 92. Hicieron un concierto Ecomundo 92, que fue un total fracaso, con unas estrellas de la categoría de Roger Daltrey y David Gilmour. 1944, nace Roger Daltrey, cantante y actor inglés, vocalista de la agrupación The Who. Esta canción, lindo tema, como solista de Roger Daltrey. Está de cumpleaños entonces este caballero. Es uno de los honrados por el Imperio Británico como caballero del reino de Inglaterra. Bueno, les cuento que además de Roger Daltrey, está de cumpleaños una cantante muy exitosa en la primera década del siglo XXI, Kesha. Nació en 1987, es decir que Kesha está cumpliendo como 35 años, ¿cierto? Kesha Rose Severt, llamada Kesha, tuvo un número uno con Florida, la canción Right Round. Kesha. Y finalmente está de cumpleaños también el señor Justin Bieber. Nació el 1 de marzo de 1994. Justin Bieber, cantante canadiense, muy exitoso. Mira cómo le decían a Kesha en la casa. ¿Cómo le decían a Kesha con K? Mija Kesha. La Kesha. ¿Cómo le decían? Mija. Mija. Mija Kesha. Mija. Mija Kesha. Kesha. Kesha, muy bonita ella también. Muy bonita Kesha. 8:33. Gracias, don John Jairo, por esas buenas señor. Efemérides y esos cumpleaños de nuestros artistas que siempre suenan a través de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Por aquí tengo algo que les voy a poner de fondo y ustedes me cuentan, o Chepa me cuenta, de qué se trata esto que traemos a esta hora de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso, hombre? Esa es... Eso no es música de Veracruz. La cuchilla de Presto Barba Steel. De la Sister Street, la Semanitas Calle. Ay, ay, ay. Lo que faltaba. Señoras y señores, después de estudiar en el... Vamos a traducirle. Después pues de, si te contara, Chepa, si te contara para dónde fue Gustavo el sábado. Dice es que a los relicarios. No, no, yo no estaba con los relicarios. Yo estuve con el dueto Buritica. Ah, bueno. ¿El dueto Buritica? Sí, estuve con el yo dueto Buritica. Yo pensé que era una farmacia. No, no. Aquí está. Aquí está Chepa después de sus estudios en el Colombo Americano de Pereira con la traducción de esta canción. ¿Cómo se llama? Presto Barba Steel. Presto Barba Steel. La cuchilla. La cuchilla. De la Sister Street, la Maritas Calle. Ahí vamos. Y se gira. Dedicada a Johnny Muñoz. En una cantina lo encontré. En una cantina lo perdí. Alto, alto, alto. Muy bien. En una cantina lo encontré. En one bar I hear to you. En una cantina lo perdí. En one bar I lost to you. I lost to you. Entonces, en una cantina lo encontré. En one bar I hear to you. Ya lo encontré. Y en una cantina lo perdí. En one bar I lost to you. I lost to you. Sigamos. Hoy voy de cantina en cantina buscando al ingrato que me abandonó. Alto, alto, alto. Pare. Hoy voy de cantina en cantina. Today is going to bar to bar. Buscando al ingrato que me abandonó. Lucy de traidor man to lose me. Entonces, buscando al ingrato que me abandonó. Lucy de traidor man to lose me. Qué buena esa traducción. Siga la canción. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Ya. If you don't love me, de Facebook Presto Barba Scuti. With a knife on the Presto Barba. Con una cuchilla de esas de afeitar. Eso. Entonces dice, si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Si no me quieres, I don't, you don't love me, the favorite Presto Barba is cutting with a knife on the Presto Barba. Yes. Ya terminó. No, sigue la parte. Siga, siga. El día de la boda. El día de la boda te doy puñaladas. Te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Pare. Alto ahí, eso. The when that you murder, they give you two machete men. I kill the Betty Buto and kill you mother men. Pam, pam. Kill your mother. De esas de afeitar el día de la boda. And when you married, te doy puñalada. I give you the machete man. Te arranco el ombligo. I kill the Betty Buto. And kill you your mother. I kill your mother. I kill your mother. Qué canción tan sangrienta, Chepa. Qué canción tan sangrienta. Ay, María, de Presto Barba, men. Uy, no. La de la Sister Street. Las Hermanitas Calle. Uy, la de la cuchilla. De Presto Barba. No. 8:37. Ahora le voy a dar síntomas de vejez para Muñoz otra vez. ¡Otra vez! Más cosas, para que no me quede dormido. ¿Cuándo me vas a soltar? Fue mala canción que leí ahora, hace 10 minutos. Ni idea, se me olvidó ya. La cuchilla. La cuchilla. Ya le digo. 8:37, aquí está Max Priest

el número y la página web para que ustedes ingresen y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles a esta hora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre. Antes de compartir con nuestros oyentes a esta hora el top 5 de, según la revista Billboard, yes, tengo por acá un mensaje muy especial y sí, vamos a saludar a las personas que hoy están de Happy Birthday to You. Sí, Happy ¿quién? Birthday to you. Happy Chepa, usted me va a ayudar para que cantemos con los esgrimistas del placer. Vamos a felicitar a Carlos Mario, que hoy está de cumpleaños. Lo quiere felicitar sus hijos y su esposa Claudita Mesa. Un abrazo muy especial para Carlos Mario y le cantamos así. Carlos Mario, feliz cumpleaños para Carlos Mario, oyente fiel de Veracruz Estéreo. A ver, ¿cómo dice Chepa? ¿Cómo dice? Negrita de mis pesares, hoja de papel volando. Negrita de mis pesares, hoja de papel volando. A todos diles que sí, pero no les digas cuando, así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Feliz cumpleaños para Carlos Mario, de parte de su esposa Claudia Mesa y de sus hijos y por supuesto de todo el staff de Veracruz Estéreo, el fiel oyente de la emisora. Siempre se mantiene conectado a Veracruz Estéreo, entonces un feliz cumpleaños para Carlos Mario hoy en su día bien especial. 8:44 Nos vamos a esta hora con lo que pasó un día como hoy, según la revista Billboard. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard, el primero de marzo del año 1986 era sábado y Billboard establecía estas cinco primeras canciones. Lo pilló nadie. Subiendo un puesto, del puesto número 6 al lugar número 5, The Sweetest Taboo de Sade. Uy, espectacular. Te lo estoy bailando. Que Sade sale a bailar descalza. Esa mujer era, o es muy linda, ¿no? Era modelo por allá. Buenísima, cuando... y se montaba en una tarima, sí, y en una, como una, la montaban como un poco, como una pea, calcito. Que no bailaba y todo más bonito. Sí. Ahora John Jairo con Chepa, Dios mío. Living in America, James Brown subía del puesto número 5 al lugar número 4. Esta canción hizo parte de la banda sonora de la película de Rocky. Oye, bacana. Esa, muy buena. Esa canción me acuerda. Esa canción me acuerda de un compañero, de Carlos Alberto Ríos. Sarah. Así se llama la hija. Así se llama la hija de Carlos Alberto Ríos. Se llama Sara. Sara. Lindo nombre para una mujer. La canción subía del puesto número 4 al lugar número 3 con Starship. Yo ya sé quién es ella. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llamaba? Esa voz es inconfundible. Usted sabe que es de todo mi aprecio y de todo mi gusto. Sí, señor. Dígame si no es Whitney Houston. Exacto, era el anterior número 1. Descendía una posición al puesto número 2, How Will I Know. Bacanísima esa número uno. El nuevo número uno subía una posición, permanecería allí durante 2 semanas. Kyrie Eleison, señor, ten piedad. La agrupación de Mr. Muy bien, ahí está entonces las cinco posiciones. Según la revista Billboard, en una fecha como hoy, primero de marzo del 1900, ¿qué? 1986. Del 86. Este bebé tenía 4 añitos. Ay, ay, ay. Ah, este es un... ¿Cuántos años tenía usted en el 86, John Jairo? Yo no había nacido todavía, Gustavo. No sé si Chepa ya había nacido. Chepa, yo creo que tampoco. Estaba virgen. ¿Ah? Estaba virgen. Yo estaba virgen. Casi a milagros. Pero este bebé apenas tenía 4 añitos. Vamos a recibir un oyente porque nos vamos con algo especial que nos trae Chepa en esta mañana, pero recibamos esta oyente que está desde Chile. Hola, buenos días. Buenos días. Me encanta escuchar. Voy camino al trabajo. Aquí despacito por todas las playas de por todo el litoral central de Chile, que son las playas de este país. Voy detrás de un carro que no tiene motor sino caldera. Me encanta escucharlos, me río, me hacen el día, lo escucho todo el día en mi trabajo, trabajo en una farmacia. Gracias por estar siempre ahí, gracias por no dejarme perder mis raíces. Como sea, es mi tierra, mi Colombia, soy paisa y amo mi tierra. Lastimosamente tener que estar en otro país no es lo mejor, pero por necesidad lo hacemos, pero ustedes nos hacen de que podamos estar cerca de Colombia. Bendiciones, me encantan. Dios los siga bendiciendo siempre, que pueda seguir saliendo adelante la emisora. No se dejen vencer. Gracias a Chepa, gracias a Muñoz, gracias a este gran pionero de la radio que logró sacar de nuevo a Veracruz Estero adelante. Cao. Un abrazo. Gracias. Me despido con cariños. Paola desde Chile. Paolita, un abrazo. Tan lindos nuestros oyentes en el otro lado del mundo, hombre, donde están ahí conectados con Veracruz, donde llega nuestra señal online. Para todos ustedes, un abrazo muy especial. Muy bien. Tengo noticias a esta hora de la mañana, don John Jairo Muñoz. ¿Qué pasó? Esas noticias tienen que ver con usted, don John Jairo. ¿Qué dice? Esas noticias tienen que ver con usted. Me escribe un oyente y me dice que le mande información a John Jairo sobre síntomas de envejecimiento. Síntomas de envejecimiento. Síntomas de envejecimiento. Hoy, ¿ya? O sea, ¿es la segunda parte del de ayer o qué? El de ayer. Me dice, le faltó muchas más cepas. Aquí están, por ejemplo, vean. Ya todo es una puta legadera. Todo alega por todo. Anda apagando focos por toda la casa, John Jairo. ¿Y qué más? Ve, y ahora. Ya se hacía comiendo dulces o chocolatinas. No, la lo que le gusta, sino lo que está barato. Se vuelve un cazapromociones de primera. Y lo mejor, sale a contar sobre el triunfo que compró más barato. Vive en el de uno y en el justo no, y bueno. Entonces yo todavía no estoy envejeciéndome. Todavía no. Se alegra cuando llueve porque se riegan las matas. Ya todo le queda lejos. Comprate un Goya a la vuelta. Ay, si tan lejos. No, qué horror. Le da por cogerles piecito a las maticas. Qué horror. Y les gustaba que le llevan un pie a cualquier mata por ahí que tenga el cuidado. Anda con una bolsita de leito para meter ahí la matica y caíse. Nada que ver. O sea, roba matas o qué, roba plantas. No viste y no camisas de cuadros. Se acuesta bien en el suelo para ir un ajedrez. Aquí tengo una de las Yankees. Ah, eso, vea. Eso, viste camiseta y cachucha de los Yankees. Ve cómo leenme bien. Ah, bueno, listo. Esa está bien. A ver, oye música bajito para poder hablar. Puede ser. Necesita no sé. Bajar el radio, el volumen del carro para poder parquear. Para buscar una dirección, bajarle el volumen al carro al radio para buscar una dirección. Le falta, el volumen lo bajará a ver. Le va a faltar una importante que yo ahorita se la voy a decir, Chepa, que aquí la tengo. Vea, anda en chanclas por la casa porque descalzo coge una enfermedad. Conoció a Pereira cuando eran puras mangas. Habla de gente que nadie conoció, de películas que nadie vio y de grupos que nadie oyó. ¿Será? Sí. Es posible. ¿Has escuchado a Dan Glendan and John Fulculi? ¿Y no, qué es esa cosa? ¿Has escuchado la última de Dan Glendan and John Fulculi? ¿Y no? Ay, bueno. Ya es más lo que le cae mal que lo que puede comer. No se te olvidó, ¿no? se declara enemigo público del brócoli y de la coliflor. Se da cuenta que tiene hígado, riñón y próstata porque empiezan a joderlo. ¿Sí? ¿Qué más? Ya los tatuajes que usa son para tapar donde no le sale pelo. ¿Esta es la historia sin fin o qué? Póngame un tatuaje ahí. ¿Esta es la historia sin fin o qué? Se faja para ir al trabajo. Seguro. Está fajado. Conoce más doctores que visitador médico. Ya no le tira peo, ya le caen. Ya no ve noticias, sino que las alega. ¿Ah, sí? Y además tiene diciendo que en mis tiempos, cuando yo tenía tu edad, así le habla la gente. ¿Ah, sí? Y en puta comprar cremas, crema para todo, para el pelo, para el pecho, para la cara, la pata de gallina, la celulitis. Never. Y empiezan a decir, oíste, hombre, como estás de bien conservado. No te pasan los años. Síntoma de vejez. Repite los chistes que contó la semana pasada. Ah, lo mismo. Lo mismo. Le faltó una chepa. Compra zapatos y son descansados. Chepa, y ya no lo saludan a él. ¿Cómo estás? Sino, ¿cómo siguió? ¿Cómo siguió? Y le ¿cómo siguió? Ya no le dije cómo está. Chepa, le faltó ¿cómo una. ¿Cómo siguió? Le faltó no. una desde ayer, no la ha dicho. ¿Cuál? No la ha dicho. ¿Cuál? Orina cada 5 minutos. Ay, con un quesito en la mano. Ah, no. Y lo convierte en cuajada. Ahí sí es verdad, porque a esta hora ya llevo 5 cafés. Bueno, y acuérdese, Muñoz. Ah. Acuérdese, Muñoz, que dentro de 10 minutos no recordará eso que le estoy diciendo. Es verdad. Venga. Oye, si tú estuviera ya, yo, ¿qué? ¿A quién cogerías de parche? Ay, no. ¿A Gustavo o no, a quién? Pero es que yo no sé usted porque todas se las toma para usted. Por ejemplo, ayer, y reflexiona sobre las frases. Por ejemplo, la moraleja de ayer. Cuando una señorita le muestra la papaya, le toque esa yuca y se le caigan un par de lágrimas por los ojos, es porque le enterraron la yuca. Esa frase lo pone a pensar. Es que ayer me preguntó por la... Y él piensa y piensa y se queda pensando. Porque qué país. Ayer me preguntó como al mediodía y es que yo no entendí la moraleja. No, y esta es la hora que, la moraleja. Y esta es la hora que no le no la he entendido. Vamos con esta canción y ya venimos para entregarles el cuento para niños. Para finalizar, despiértese con Veracruz. Aquí está Elías. Esta canción la quiere escuchar Carlos Mario, hombre, nuestro amigo que está hoy de cumpleaños. Y la canción se llama More Than Words Can Say. Qué buen clásico este. 8:55. No, Derek, que le tengo ahora. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you, and I know that. Sit down, my friend, sit down. Así, ¿oíste John Jairo? Hacía muchos días que yo no escuchaba esta canción al aire. ¿Esta de More Than Words? Qué bonita canción. Muy linda canción. Muy claro bonita. Que sí. Esa canción de Elias. Elias, sí. Que se llama More Than Words Can Say. 8 de la mañana, 58 palabras pueden decir. Así es. Qué bonita. Saludo entonces para Carlitos, que hoy está de cumpleaños nuevamente, de parte de su esposa Claudia. Un abrazo muy, muy, muy especial, hombre, y gracias siempre por estar conectado a Veracruz. Y nos vamos. Finalizamos Despiértese con Veracruz en este martes. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Preste mucha atención, don John Jairo. Es un cuento muy lindo para que acuérdate, pues, John Jairo, pues, dedicado a John Jairo. Dedicado a John Jairo. Lo repita ahora. Bueno, pues, muchas gracias. Muy bien. Había una mujer que tenía muchas ganas de comprar un canario. Un canario. Para que le alegrara las mañanas. Y se fue a una tienda de mascotas a comprarlo. El canario. Le mostraron unos pericos australianos muy bellos, pero esos animalitos casi no cantaban. Y por esa decisión buscó otros. Después le mostraron unos cotorros. Unos cotorros. Pero esos animales eran muy esquivos y no le querían hablar.